Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, vamos ahora a compartir en esta tarde algunas reflexiones respecto a la Máxima 9, que la quería grabar para ustedes, Cintia, Esteban, Santiago y Diana, que están afuera, y bueno, que tengan algunos elementos para este tiempo de exámenes y de estudio en su paso por Europa. Este material de la Máxima 9 se puede subir al blog, lo van a poder visitar los chicos también de acá de Córdoba o de Argentina, para que bueno, puedan tener el mismo material para poder reflexionar a lo largo de las vacaciones. Y después, en el mes de marzo, comenzaremos con la preparación para dar el paso y la alianza con Jesús amigo. Ese pacto que, bueno, más adelante les especificaré un poco más, y que acá lo vamos a dar después del retiro de perseverancia anual. Bueno, bien, comenzamos con la Máxima 9. Y antes de eso quería comenzar leyendo un texto de la Palabra de Dios del Antiguo Testamento, del Libro de la Sabiduría, y que dice así: la sabiduría es luminosa y nunca pierde su brillo. Se deja contemplar fácilmente por los que la aman y encontrar por los que la buscan. Ella se anticipa a darse a conocer a los que la desean. El que madruga para buscarla no se fatigará porque la encontrará sentada a su puerta. Meditar en ella es la perfección de la prudencia, y el que se desvela por su causa pronto quedará libre de inquietudes. La sabiduría busca por todas partes a los que son dignos de ella, y se les aparece con benevolencia en los caminos, les sale al encuentro en todos sus pensamientos. El comienzo de la sabiduría es el verdadero deseo de instruirse. Querer instruirse es amarla. Amarla es cumplir sus leyes. Observar sus leyes es garantía de incorruptibilidad. Y la incorruptibilidad hace estar cerca de Dios. Así, el deseo de la sabiduría conduce a la realeza. Si a ustedes entonces, soberanos de los pueblos, les agradan los tronos y los cetros, honren a la sabiduría y reinarán para siempre. Honren a la sabiduría y reinarán para siempre. Palabras sabias, palabras del Antiguo Testamento, palabras del Libro de la Sabiduría. Esto es palabra de Dios, te alabamos, Señor. Lo que leímos está en el Libro de la Sabiduría, capítulo 6, versículos 12 al 21. Y quería comenzar con este texto para iluminar, si quiere, el espíritu de fondo de esta máxima, que es la máxima número 9, que dice así: hombre que sabe mirar la realidad y aceptarla, y por propia vocación tratar de mejorarla. Esto es lo que vamos a tratar de meditar en esta tarde. Brevemente, son algunas líneas que tal vez, unos pensamientos hilados así rápidamente, pero creo que es una música de fondo que ustedes han recibido a lo largo de todos estos años. Frente a la realidad, no sé si ustedes se dieron cuenta, pero caben como distintas posiciones. Desde la fe cristiana, uno en la iglesia puede descubrir ciertos grupos o ciertas espiritualidades, perdón, donde se basan en un rechazo al mundo y proponen una especie de, bueno, de ruptura y corte con el mundo. Algunos en sentido positivo, como la vida religiosa o monástica, y otros tal vez están cargados de una negatividad muy fuerte respecto a todo lo que venga del mundo, todo lo que venga de parte del hombre, todo lo que venga de parte de los avances científicos, de los conocimientos, de lo que fuera, y esto ya es en un sentido negativo, ese rechazo a lo que viene del mundo. Y hay otra posición frente a realidad, se quiere, que también lleva adelante por muchos de nosotros cristianos, que es muy distinta, que se trata de, bueno, de asumir el mundo, de purificar lo que tiene de erróneo, de equivocado, y elevarlo a Dios. Nosotros, en la comunidad San Juan, asumimos esta visión, una visión optimista de la realidad, una visión positiva de la realidad, una visión esperanzada del mundo, aunque no somos ingenuos, aunque sabemos la realidad que hay de pecado, aunque sabemos la realidad que proviene de lo más profundo del corazón del hombre. Muy bien, Respecto a, para tener una visión adecuada de la realidad de acuerdo al espíritu de la máxima 9, bueno, hay que evitar dos extremos que están en profunda oposición. Pero en definitiva, recuerden esto, ¿no? Lo que se opone, en definitiva, se subordina. Cuanto mayor oposición hay entre estos extremos, mayor subordinación hay de uno a otro. Y vamos a ver un poco por qué. Vamos a llamarlo así, si quieren. Un extremo podemos llamarlo fe versus mundo. Y el otro extremo, el mundo versus la fe. En esta visión de la fe versus mundo, es una visión del apartarse del mundo, del fuga mundis, en sentido negativo, no en el positivo que hablábamos, por ejemplo, de la vida monacal, sino en sentido negativo. Todo lo que viene del hombre, todo lo que viene de la cultura, todo lo que viene de la historia, todo lo que viene de las ciencias, todo lo que viene de lo producido por nosotros, es de por sí sospechoso. Es de por sí hay que tener cuidado. Es de por sí malo, es capaz de corrompernos. El contacto con internet es malo. Cuidado con el celular. Fíjate vos que las publicidades son cada vez peores. El mundo de la publicidad es siniestro y detrás de todo esto a veces existe la visión de como una especie de corporación o de grupo que está tanteando los hilos de la historia y que operan progresivamente para destruir todo lo que hay de cristiano, de bueno, de santo y de puro. Bueno, puede ser que haya algunos grupos así, pero ya una visión donde reducimos toda la realidad a esto, bueno, ya es una visión muy reductiva, ¿no? Esta visión de fe versus mundo lleva a pensar que, bueno, nosotros los cristianos, los santos, los redimidos por el bautismo, los que tenemos fe, debemos nuclearnos en un pequeño grupo, somos cada vez menos, somos pocos, pero tenemos que resistir a las intentonas del mundo por penetrar en nuestro corazón, en nuestra inteligencia, en nuestra voluntad, en nuestros ojos, etcétera, etcétera. Y de acá donde surgen ciertas iniciativas como, por ejemplo, fundar la ciudad católica, donde todos seríamos católicos y donde el mundo no entraría y el mal, por lo tanto, no entraría. De acá donde surgen a veces ciertas visiones exageradas, donde la verdadera propuesta y el camino de salvación es rechazar todo lo que viene de la realidad y no viene directamente dado por la Iglesia. Una visión así, negativa de la realidad, lleva en definitiva a rechazar todo lo que viene de parte de los hombres. Lleva a rechazar, y en esta volteada, digamos, cae todo, lo bueno y cae lo malo también, ¿no? Pero también cae lo bueno, caen los signos de vida, caen los signos de vitalidad, caen los signos de los tiempos que el Concilio Vaticano tanto insistió en la Lumen Gentium, donde pide descubrir los signos de vida, los signos de los tiempos, en donde Dios habla a través y en la historia. Bueno, como decíamos, esta visión de fe versus mundo lleva en la práctica a formar guetos cristianos, guetos católicos, pequeños grupos reducidos en oposición y lucha frente a todo lo que viene de parte del mundo. Y el otro extremo es la posición donde se habla de el mundo versus la fe, donde, bueno, todo lo que es válido, verdadero y que sirve para el progreso de la humanidad viene de la humanidad misma y no viene de Dios. En definitiva, estas dos visiones se alimentan mutuamente. Esta pretendida visión cristiana, si se quiere, de rechazo al mundo en sentido negativo, vale aclarar, como decíamos al principio, muestra la idea de que el mundo está en manos de, no de Dios, sino del príncipe, este mundo en manos de Satanás. Entonces todo lo que viene de por sí es malo, todo lo que viene de él hay que sospechar en progreso, hay que sospechar, años atrás hablaba de sospechar de la democracia, de la libertad, de ciertos principios que, bueno, que eran, fueron fruto del avance, incluso fruto del pensamiento cristiano, que hacían referencia a la dignidad del hombre y a la belleza de la creación. Y esta visión donde el mundo se opone a la fe, es la visión donde el hombre, la historia, es en definitiva la lucha del hombre por liberarse de las ataduras del oscurantismo, de un Dios que crece sobre la sangre de sus víctimas, digamos, que son los hombres. Donde un Dios que quiere avanzar, y a medida que avanza, cercena las libertades, nuestras libertades. En definitiva, las dos se retroalimentan porque estos últimos dicen, bueno, por ejemplo, toman como paradigma la Edad Media. La Edad Media es la edad oscura donde Dios gobernaba y estaba encima de todas las conciencias, y aquellos que defienden la fe versus el mundo dice, no, la Edad Media es luminosa. ¿Por qué? Porque Dios estaba por sobre nuestras conciencias y nuestros criterios. En definitiva, los dos entienden lo mismo. Hay una tensión en oposición, digamos, entre el mundo y el hombre. Y sin embargo, esto no es así. La mejor filosofía, la mejor teología, la mejor tradición cristiana, nuestra tradición, la tradición de la Iglesia, habla de un Dios bondadoso y creador que crea todas las cosas por su voluntad, en un acto de amor, en un acto totalmente libre, y por tanto crea todas las cosas buenas. Por lo tanto, todo lo que es creado es bueno, no hay una visión negativa frente a la realidad, sino todo lo contrario, todo nos habla, si queremos y si lo sabemos ver y leer, todo nos habla de la grandeza de Dios. Y lo más excelso en toda la creación es el hombre. Por eso no hay mayor defensor de la dignidad del hombre, no hay mayor defensor de la libertad del hombre, no hay mayor defensor de las ciencias, no hay mayor defensor de la razón, no hay mayor defensor de nuestros conocimientos que Dios. Tener esta cosmovisión clara me parece que es fundamental para nosotros. Nos ayuda a poder ver la realidad, no en sentido de oposición al mundo, sino de asumir todo lo que el mundo tiene de bueno, asumir todos los signos de vida que hay en la realidad. Y sí, por supuesto, que como no somos ingenuos, hay elementos que hay que purificar. Es importante que nosotros podamos servirnos y usar de internet. Bueno, el blog es producto de eso, esta grabación es producto de la creación del hombre, digamos. Es muy importante tener esa visión positiva de todo lo que viene. También hay que no ser ingenuos y saber purificar. Entonces, cuando entra en internet, saber que entramos para usar una herramienta y no terminar esclavizados de internet, del mail o de estos aparatejos que hoy en día la tecnología nos proporciona. Yo no sé con quién, creo que alguno de ustedes les comentaba graciosamente, pero la verdad es que hace un tiempo, por ejemplo, perdí la billetera y perdí el permiso para poder conducir. Y bueno, la verdad es que no me hice mucho problema. Bueno, perdí la billetera, listo, tendré que hacer la denuncia, renovar el permiso y bueno, y ánimo y adelante. Sin embargo, cuando, no sé, se cae internet en casa y no tengo el servicio de internet, bueno, el otro día me desesperé. Dije, ¿cómo puede ser que no tenga internet, necesito mandar mails, necesito. Y es llamativo, ¿no? Algo que fue creado para ser un instrumento terminó siendo el centro de mi vida y que le daba sentido a mi vida. Al punto de cuando arreglaron internet, bueno, tenía una alegría tan grande que se lo comentaba a todo el mundo. Tengo internet. Volví a estar conectado al mundo. Bueno, es esto lo que se quiere evitar, ¿no? Este error en que yo he caído. Esto es justamente lo que tenemos que evitar. Pero para eso es indispensable tener una visión positiva y no ingenua del mundo. O bueno, cuando usamos lo que usemos, por ejemplo, navegando en internet, entrar para usar elementos que nos sirvan y no para parar el tiempo viendo cosas que nos quiten el tiempo, nos quiten el tiempo de la oración, nos quiten tiempo para estar con nosotros mismos, para estar con Dios, para tener mayor interioridad y profundidad en nuestra vida. A veces también vemos otro extremo, gente que está tan conectada con todo, que bueno, es incapaz de tener interioridad. Si no recuerdan ustedes cuando vamos a visitar a la villa, es llamativo cómo lo que mejor tienen en esas casas es el equipo de música, el televisor, cosas para ver, cosas para escuchar, nunca la radio apagada, nunca. ¿Por qué? Porque bueno, hay una especie de fuga de la propia interioridad. Y el mundo en eso, como el mundo es inerte y es instrumental a nosotros y a nuestra santificación, bueno, el problema está de acuerdo como nosotros lo usemos. Por eso puede iluminar esta máxima 9, el texto del Evangelio de según San Marcos, Marcos capítulo 7, versículos 14 al 23, donde a Jesús se le pregunta sobre dónde viene la pureza y la impureza, y Jesús dice, bueno, no viene de cosas exteriores, sino del interior del hombre. Pero bueno, dejemos que la palabra de Dios nos instruya. Y dice así, y Jesús, llamando otra vez a la gente, les dijo, escúchenme todos y entiéndanlo bien, ninguna cosa externa que entra en el hombre puede mancharlo. Lo que lo hace impuro es aquello que sale del hombre. Si alguien tiene oídos para oír, que oiga. Cuando se apartó de la multitud y entró en la casa, sus discípulos le preguntaron por el sentido de esa parábola. Él les dijo, ni siquiera ustedes son capaces de comprender. ¿No saben que nada de lo que entra de afuera en el hombre puede mancharlo? Porque eso no va al corazón, sino al vientre, y después se elimina en lugares retirados. Así Jesús declaraba que eran puros todos los alimentos. Luego agregó, lo que sale del hombre es lo que lo hace impuro, porque es del interior, del corazón de los hombres, de donde provienen las malas intenciones, las fornicaciones, los robos, los homicidios, los adulterios, la avaricia, la maldad, los engaños, las deshonestidades, la envidia, la difamación, el orgullo, el desatino. Todas estas cosas malas producen del interior, proceden del interior y son las que manchan al hombre. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Por eso es importante que tener en cuenta esto, lo que viene en nuestro interior es lo que mancha al hombre, es lo que nos mancha a nosotros y lo que hace que el mundo o la realidad sea algo negativo que nos aparte de Dios. No la realidad de por sí, no el mundo de por sí, sino todo lo contrario. Todas las cosas nos tendrían que hablar de la bondad, de la grandeza de Dios y por lo tanto del hombre. Por eso es importante mirar la realidad con valentía y con optimismo y buscar un solo interés, buscar tener una sola ley, preguntarse siempre, ¿cuál es la voluntad de Dios? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Para qué esto está puesto delante mío? ¿Qué uso yo voy a dar de estas cosas? ¿Con qué mirada voy a ver esta realidad? ¿Con qué mirada voy a ver este avance? ¿Con qué mirada voy a tener en cuenta para poder ver esta última votación en determinada ley? Fíjense que a veces el espíritu de negatividad entra muy fuerte en nosotros. Es llamativo como hace muchos años en la iglesia y con muy buena intención, pero fíjense, la posición que tomamos muchas veces es de no. No a esto, no a aquello, no al aborto, no a los anticonceptivos, no. Y está bien, hay que defender, si nadie defiende la vida desde sus inicios, si nadie defiende una correcta relación entre el varón y la mujer, si nadie defiende eso, alguien tiene que defenderlo. Es llamativo como todos, el silencio de muchos, y bueno, la iglesia tiene que asumir esta posición de no, no y no. Pero es muy importante saber que nosotros no tenemos para decir solamente un no, sino que tenemos una propuesta para dar al mundo. Tenemos algo nuevo, tenemos un modo de mostrar las relaciones entre el varón y la mujer iluminadas por las relaciones de Cristo con su iglesia. Tenemos un modo de mostrar la relación nuestra frente a la realidad iluminada por la relación de Jesús con las instituciones y con la realidad de su tiempo. Tenemos un modo de ver al hombre iluminadas de la palabra de Dios, donde dice en el libro del Génesis, Dios nos crea a su imagen y semejanza, varón y mujer, a imagen y semejanza de Dios, somos destellos de la grandeza de Dios. Y para esto, bueno, serían innumerables los textos para citar, desde los padres de la iglesia hasta lo mejor del Renacimiento y a lo largo de toda la historia. Fíjense inclusive que a veces la división de la historia que asumimos nosotros como edad antigua, edad media, edad moderna y bueno, y ahora contemporánea, posmoderna o como se llama, modernidad líquida, estos conceptos en el fondo son hijos del iluminismo, donde les gustaba mucho marcar esta especie de contraposición radical, estas oposiciones tan radicales que se terminan subordinando. La edad antigua, edad donde el hombre llegó por su razón y por la filosofía a conocer los misterios de la creación, independizándose de esa fe mitológica, y lamentablemente fue sucedida por una edad oscura, que es la Edad Media, pero gracias a Dios llegó la modernidad, y bueno, volvió a poner sobre el tapete las luces de la razón, donde la razón humana juzga la realidad y le dice a las cosas que sean lo que la razón misma dicen que tiene que ser, y no lo que la realidad misma es. Y esta edad contemporánea o posmoderna que, bueno, no sabemos por dónde rumbear, porque ya todos los grandes relatos han fracasado. En definitiva, estas divisiones en contraposición o en oposición radical, en bloque, en masa, terminan alimentando esta visión de oposición y subordinación. Nosotros queremos saltar estas divisiones arbitrarias y queremos ver a lo largo de la historia de los hombres la revelación progresiva de Dios, el crecimiento progresivo del hombre, la manifestación total y absoluta de Dios en Jesucristo, la continuidad de esa revelación en el seno de la Iglesia Católica, el tesoro que es para nosotros de nuestra fe, tesoro de verdad, de luz, de bien para todos nosotros. Bien, para poder hacer esto es un ejercicio que tenemos que continuamente ejercitar, valga la redundancia, día a día, cuando leemos el diario, cuando escuchamos la radio. Entonces, invito a tener esta visión positiva sobre la realidad. Por eso, también los invito a perder en nosotros, no creo ustedes, pero si a alguno tal vez le asalta, le puede llegar a suceder, bueno, sepa que hay que estar advertidos de una especie de nostalgia del ayer. Vieron como la gente más grande que dice, antes todo era mejor. A esos hombres les gritaría, dice un libro, un autor, les gritaría cobardes, les asusta lanzarse al mundo para vivir en cristiano en medio de los hombres, les asustan los nuevos desafíos, y están siempre nostálgicos de lo que pasó. Por eso tenemos que, bueno, poder evitar estas dos posturas tan comunes entre los cristianos y entre los que no son cristianos, ¿no? Y debemos esforzarnos en asumir esta posición que es propia de nuestra, de asumir, purificar y elevar. Asumir todo lo que hay de bueno, purificar todo aquello que es erróneo y elevarlo a Dios, darle un sentido sobrenatural. Por eso termino diciendo esto. Ustedes que están allá en Europa, ustedes que están en un mundo post-cristiano, si se quiere, muchas veces en lo que se achaca al cristianismo no es a Jesucristo, sino una especie de producto cultural de una época del cristianismo, lo que fue la cristiandad, si se quiere, que ha sido muy útil en una época, pero hay que saber discernir los elementos buenos que habían en la cristiandad y poder trasladarlos, transportarlos a esta época que estamos ya de post-cristiandad. A veces salir a luchar y defender nuestra iglesia con leyes solamente, con políticas fiscales o lo que fuera, bueno, en una época servía. Hoy en día tenemos que mostrar la belleza de la fe cristiana. Y volveremos a ganar el mundo si ganamos el corazón de los hombres, si ganamos el corazón del mundo. No con leyes o con reformas o con lo que fuera, ¿sí? Acuérdense de la carta de Ogneto, donde se describe a los cristianos en el medio del mundo y tiene realmente frases que me parece que son admirables para tener en cuenta entre nosotros. Dice así: los cristianos no se distinguen de los demás hombres ni por el lugar donde viven, ni por su lenguaje, ni por sus costumbres. Ellos en efecto no tienen ciudades propias, ni utilizan un hablar insólito, ni llevan un género de vida distinto. Su sistema doctrinal no ha sido inventado gracias al talento y especulación de los hombres estudiosos ni profetas como otros, una enseñanza basada en la autoridad de los hombres. Viven en ciudades griegas o bárbaras, según les cupa en suerte. Siguen las costumbres de los habitantes del país, tanto en el vestir como en todo su estilo de vida, y sin embargo dan muestras de un tenor de vida admirable, y a juicio de todos increíble. Habitan en su propia patria, pero como forasteros, toman parte de todo como ciudadanos, pero lo soportan todo como extranjeros. Toda tierra extraña es patria para ellos, pero están en toda patria como en tierra extraña. Igual que todos se casan y engendran hijos, pero no se deshacen de los hijos que reciben. Tienen la mesa en común, pero no el lecho. Viven en la carne, pero no según la carne. Viven en la tierra, pero su ciudadanía está en el cielo. Obedecen las leyes establecidas y con su modo de vivir superan estas leyes. Aman a todos y todos los persiguen. Se los condena sin conocerlos. Se les da muerte y con ello reciben vida. Son pobres y enriquecen a muchos. Carecen de todo y abundan en todo. Sufren la deshonra y eso les sirve de gloria. Sufren detrimento en su alma y ello atestigua su justicia. Corto porque tocan el timbre.